Villa María, la bella, la pujante, Villa María, ciudad de ensoñación. Yo que he paseado dichoso por tus calles, quiero cantarte con toda mi emoción. Ahora te evoco perdido en la distancia, desde otro puerto donde mi nave ancló. Ahora te evoco y vuelve a mi memoria aquel romance que mi alma ilusionó. Con mi canto quiero decir que sos parte de mi existir, que tus noches de sublime encanto las recuerdo tanto, era tan feliz. A tu plaza iba a pasear con la niña de mi soñar, con nostalgia desde el alma mía, oh Villa María, te doy mi canta. A tu plaza iba a pasear con la niña de mi soñar, con nostalgia desde el alma mía, oh Villa María, te doy mi cantar.